Buenas tardes. El día de hoy nos encontramos en el Cementerio Central de Bogotá con el señor José Rodríguez. Él nos contará un poco más del cementerio y algunas costumbres que realizan los visitantes en este lugar. Señor José, ¿nos podría hablar un poco acerca del cementerio? Claro, bueno, el cementerio fue construido en el año 1836, bajo el gobierno de Francisco de Paula Santander. Es un lugar muy histórico, ya que encontramos el mausoleo de grandes personajes de Colombia, como presidentes, ministros, escritores, entre otros. Ya que menciona personajes históricos, ¿nos podría nombrar algunos? Bueno, entre los personajes históricos encontramos el mausoleo de Alfonso Villegas, fundador del Tiempo, el astrónomo Julio Garavito, de Luis Carlos Ganal, aspirante a la presidencia, Leo Siegfried, fundador de Bavaria, y a poetas colombianos como Rafael Pombo y José Asunción Silva. Ya que menciona al fundador de Bavaria, me gustaría saber por qué las personas se acercan y le piden cosas al oído. El señor Leo Siegfried fue inmigrante alemán que fundó la cervecería Bavaria en el año 1889. Para la época era muy poco el empleo que había. Cuando él fundó la cervecería, dio oportunidades laborales a muchas personas. Es por eso que las personas se acercaban con fervor a pedirle por trabajo, ya que en vida era una persona muy humanitaria. Le piden al oído porque él no escuchaba muy bien y la gente cree que así sería más factible que les ayude con su petición. Entre las esculturas que destacan hay una elaborada en bronce de unas gemelas, unas niñas para ser más exactos. Las personas se acercan y dejan objetos como juguetes, dulces, entre otras cosas. ¿Por qué lo hacen? Bueno, esas gemelas son las gemelas Bourvien, fallecidas en 1903. Es muy poco lo que se sabe de ellas. Se dice que murieron a causa de una extraña enfermedad llamada sangre azul. Según la creencia popular, una madre desesperada porque su hijo poseía la misma enfermedad de las hermanas Bourvien, le pidió que por favor la ayudara a que él se curara. Milagrosamente su hijo se curó y desde ahí la gente vino a pedirle por enfermedades dolorosas de sus hijos, dejándoles dulces y objetos personales de la persona enferma o solo por recordarlas y honrarlas de la mejor manera. Tengo entendido que el cementerio era mucho más grande, que una parte de este ahora pertenece al Parque del Renacimiento, ¿sí? Así es la última parte del cementerio. Allí se encontraban fosas comunes en el año 2000. Lo convirtieron en el Parque Renacimiento con la idea de darle una nueva imagen y renacer a la parte central de la ciudad. Este cementerio es muy extenso. Me gustaría saber en cuántas partes se divide. El cementerio se divide en tres partes. El globo A es donde se encuentra el sector antiguo del cementerio. El globo B es donde se encuentran las bóvedas. Y el globo C es donde se encuentra el actual Parque del Renacimiento, donde sepultaron a los NN y a gran parte de los muertos del Bogotazo. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y por aclararnos algunas inquietudes. Gracias a ustedes por invitarme y espero conozcan un poco más de la historia de la ciudad. Y es una clara invitación a que visiten el cementerio y más lugares históricos de la ciudad.